Bueno, ella se llama Dolores Arrizabalaga. No hace falta preguntarle por qué se llama a las vasquitas el comercio, supongo. Pero junto a Emilia son las ganadoras del Premio Joven Empresario de La Pampa 2021 que la Cámara de Comercio, Industria y Producción entregó en el día de ayer, creo. Buen día. ¿Cómo te va, Dolores? Gracias por atendernos. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Sí, sí, así como decís, en el día de ayer, no fue el día miércoles, recibimos el premio al joven empresario del año 2021, un premio que da la Cámara de Comercio, Industria y Comercio de La Pampa, y bueno, yo soy una de las integrantes de un equipo que es Vasquitas, que obviamente somos muchas más, que está formado por 4 hermanas en la actualidad y por nuestra mamá, y bueno, entre las 5 llevamos adelante Vasquitas. Bien, ¿qué es Vasquitas? ¿Desde cuándo funciona y cómo es que empezó a integrarse o a ser parte de los evaluados para joven empresario? Bueno, Vasquitas es un emprendimiento que surgió en el 2017, surgió de manera muy amateur, digamos, sin mucha experiencia en el comercio, la realidad es que no teníamos experiencia previa. Arrancamos mi hermana Emilia y yo, que somos las dos hermanas más grandes, como una forma, digamos, de tener un dinero extra como estudiantes universitarias que éramos, que queríamos tener algo más de ingreso para poder estar acá en Santa Rosa de manera más cómoda. Y bueno, así arrancamos con una inversión inicial muy baja y de a poco fuimos creciendo. En el mismo año 2017 iniciamos también el emprendimiento General Pico, que es la ciudad de la cual somos oriundas. Y bueno, actualmente de hoy tenemos locales en Santa Rosa en General Pico y también realizamos venta a todo el país a través de, bueno, de los medios digitales, de la tienda online particularmente. Así que estamos muy contentos de recibir este premio. Es una premiación para la cual la Cámara de Comercio abrió la convocatoria y el emprendimiento que quisiera tenía que anotarse y obviamente explicar y dar a conocer al jurado que finalmente evaluó cada una de las propuestas, cuál era justamente el emprendimiento, cuál era la propuesta de valor del emprendimiento, en qué consistía, cuál era lo que considerábamos el diferencial. Así que, bueno, si ya más de un mes calculo que hicimos la inscripción y, bueno, contamos en líneas generales de qué se trataba la marca. Y bueno, y en el día del miércoles recibimos la premiación y la verdad que estamos muy contentas. Dentro de todo, digamos, yo te conté muy brevemente lo que es Vasquitas, podría estar hablando horas, pero lo que el jurado por ahí destacó, y me parece que también por ese lado va la propuesta de valor más interesante de la marca, es el hecho de que nosotras actualmente no solo revendemos mercadería, que compramos en mayorista, sino que ya iniciamos toda la faceta productiva hace 2 años, es decir, nosotras también producimos en talleres de La Pampa, talleres textiles de La Pampa, prendas que bueno, que después obviamente vendemos en los locales, pero que está atravesado por una consigna muy particular, que es que todas las prendas tienen que venir por talle. Quizás para el público masculino esto es como, que no es una problemática real, pero para las mujeres sabemos que está toda la producción siempre asociada al talle único, o gran parte de esa producción asociada al talle único, y obviamente no todas somos talle único, no todas encajamos bien en el talle único, es necesaria una diversidad de talles. Eso lo notábamos cuando arrancamos y cuando decidimos iniciar la faceta productiva, y dijimos, bueno, nosotros tenemos que ofrecer a través de las prendas que producimos, que por eso en un montón, arrancamos con pocas, pero por eso en un montón, prendas que vengan en 5, 6, 4 talles. Así que, nada, eso creo que es lo que el jurado por ahí más valoró. Y bueno, y que nosotros también entendemos que por ahí pasa la propuesta de valor más interesante. Bien, participaron varios comerciantes, varios emprendedores, varios jóvenes emprendedores. El tema de conseguir este premio, ¿qué implica? ¿Cuál es el premio y cuál es el desafío? Bueno, sí, en primer lugar, que el hecho de que hayan participado emprendimientos súper importantes, o empresas súper importantes de La Pampa, de jóvenes, que todos emprendimientos que conocemos, porque acá somos una provincia chica y nos conocemos todos, y la verdad que conocemos de cerca las propuestas de valor. El hecho de haber sido premiados con semejantes compañeros también nominados, la verdad que para nosotras es un orgullo aún más grande, digamos. Y por otro lado, el premio implica que a partir de ahora nosotras vamos a ser las representantes de los jóvenes empresarios pampeanos en la competencia, si se quiere. No me gusta el término competencia, pero en la premiación, que de igual tono se da, pero a nivel nacional, digamos. En septiembre se da la premiación al joven empresario o joven empresaria argentina del año, y cada provincia envía a sus representantes. Por lo tanto, nosotros ahora tenemos la enorme responsabilidad de representar a La Pampa, y a través de nosotras también a todos los jóvenes empresarios y empresarias que hoy por hoy empujan en esta provincia, en la competencia, que ya te digo, no me gusta el término, pero así es la forma de nombrarlo, nacional. La verdad que un desafío y una responsabilidad grande, entonces, la que te toca. Absolutamente, sí. Estamos muy contentas, muy ansiosas también, porque, bueno, ahora tenemos que salir a mostrarle al resto del país cuál es nuestra propuesta de valor. Y nada, y sobre todo destacar que nosotras hacemos toda la parte de la producción, se realiza en un 70% de La Pampa, con talleres de producción textil pampeanos, que la mayoría de los talleres están liderados por mujeres, y en la mayoría de los talleres trabajan mujeres. Nosotras somos todas mujeres en el equipo, somos 5 las dueñas, si se quiere, pero también hay 4 mujeres más que nos acompañan en los locales, y nada, creo que eso que tenemos mucho potencial para salir a mostrarle al resto del país que en La Pampa se hace producción. Bien, ¿cómo conozco Vasquitas? ¿Dónde está? ¿Tiene una web? ¿Tiene un Face? ¿Cómo puedo ver lo que hay en Vasquitas? Bueno, primero, en primer lugar, tenemos Instagram, que es nuestra red social más importante, que nos encuentran como @vasquitas.ar. Después tenemos la tienda online, que es www.vasquitas.com. Y acá en Santa Rosa tenemos el local en la calle 25 de Mayo, entre Alem y O'Higgins. Y en General Pico, en la calle 18, entre 11 y 13. Bien, así que no hay forma de evitar comprarles. Por todos lados. Por todos lados, como corresponde. Y contestan, por supuesto, a la brevedad. Sí, a través de Instagram estamos siempre respondiendo consultas. También en la página web hay un WhatsApp y nos pueden escribir, así que siempre estamos a disposición. ¿Cómo están los precios en prendas de vestir para este invierno y en este país donde los precios, digamos, no duran demasiado? Sí, los precios cuestan un montón mantenerlos. La realidad es que nosotras conseguimos también produciendo que los precios sean un poco más competitivos. Obviamente tiene que ver con, bueno, que no hay tantos intermediarios en el medio, digamos, y la verdad que los precios de lo que nosotros producimos es el precio que más podemos mantener, y sobre todo que es más bajo en relación con otros productos. No obstante, el resto de mercadería que compramos en Buenos Aires es un tema, porque realmente está caro, y todas las semanas que llegas a comprar está más caro. Así que nada, hacemos el esfuerzo de mantener los precios lo mayor posible, que no haya tantos aumentos, pero la realidad es que llega un punto que tenemos que remarcar, porque ves el costo del precio que vos habías puesto originalmente y ves el costo que tenés 2-3 semanas, un mes después, y cambia. La realidad es que en eso nosotros somos como el último eslabón de una cadena que define precios mucho más arriba y que realmente está muy atada a la inflación. No, sí, sin lugar a dudas, por eso te preguntaba, pero tienen las posibilidades, por supuesto, de adquirir con tarjetas, en cuotas sin interés, algún plan 12, todo esto. Está... Sí, todo eso ayuda. Nosotros tenemos 3 cuotas sin interés todos los días con todas las tarjetas de banco. Actualmente, por ejemplo, estamos trabajando también con la promoción del Banco Pampa, que se vigente hasta el sábado, que tiene hasta 6 cuotas y un reintegro también. Y bueno, y después tenemos descuento por pago en efectivo. Bien, perfecto. Mis felicitaciones, mis saludos a Emilia. Gracias de alguna manera también decirles por arriesgarse y por hacerlo en nuestra provincia de La Pampa. Muchísima suerte y quiero dejar el micrófono a tu disposición para lo que quieras agregar. No, bueno, en primer lugar, gracias por la comunicación. La realidad es que para nosotras este premio es un reconocimiento, si se quiere, a todo el trabajo que hay detrás, que parece sencillo cuando uno llega al local, pero hay mucho, mucho trabajo por atrás. Nosotras somos, como te dije, todas mujeres que tenemos muchas ganas de seguir trabajando en la provincia, de seguir creciendo en la provincia. Creemos que es una provincia que tiene mucho potencial y que a nosotras nos ha dado mucho, porque hoy por eso todo lo que es la línea de diseño lo hacemos acá y realmente es mucho, y es de muy buena calidad, y eso lo quiero dejar también en claro. Acá no solamente se produce, sino que se produce con calidad. Y bueno, y poder lograrlo, la verdad que para nosotras es un orgullo, y que lo reconozcan aún más, así que ahora representar a La Pampa con toda la propuesta de valor. Bien. Muchísimas gracias por la comunicación. A ustedes, éxitos, gracias. Muchas gracias, adiós.